está fallando algo. Tú y yo ya no es lo mismo. Y quiero saber qué nos sucede. Si es que como antes tú a mí me quieres. Tengo en mi cabeza dudas, frases que me dijiste a oscuras, ojos azul marino que por las noches me dieron frío. No te escondas, quiero verte bien la cara. No te vayas, que yo iré detrás de ti. Ya no importa si me dices que no me amas. Solamente quiero reclamarte todo lo que hice por ti. Que te vaya bien sin mí. Si te veo, no te conocí. No es tan fácil, pero es parte de este juego. El teléfono nunca más sonó. Ella por mi calle nunca más pasó. No es tan fácil formar parte de tu juego. Y que te vaya bien sin mí. Que si te veo no te conocí. No es tan fácil, pero es parte de este juego. El teléfono nunca más sonó. Ella por mi calle nunca más pasó. No es tan fácil formar parte de tu juego. Tenlo y ponlo donde tú quieras. Solo me arde en mi cabeza tus pensamientos que se me queman. No te escondas, quiero verte bien la cara. Por mi calle nunca más pasó. No es tan fácil formar parte de tu juego. Que te vaya bien sin mí. Si te veo no te conocí. No es tan fácil, pero es parte de este juego. El teléfono nunca más sonó. Por mi calle nunca más pasó. No es tan fácil formar parte de él.